Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, ya estamos aquí en El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y empezamos a hacer nuestros aerobics. Y hoy tenemos una barra muy interesante de programas en vivo, iniciando precisamente con El Volantín. Después tenemos de 5 a 6 de la tarde a los compas, amigos y camaradas de Riff Araña. Y después tenemos los Doctores de la Alegría con Enrique Cortés, de 6 a 7. De 7 a 8 con el maestro J. Jesús Niño Torres, La Piedra en la Ciudad. Y de 8 a 9, Lienzo en Blanco con el mismo José de Jesús Niño Torres. Pues esos son nuestros programas del día de hoy, de 4 a 9. Y hoy tenemos aquí la compañía de un amigo que se dedica a esto de la... De lo ajeno. a un amigo de lo ajeno que se dedica a esto de la música. Bueno, pues viene Pedro Barbosa aquí a cotorrear sobre un evento donde va a estar Quad Ensemble, que es este próximo sábado 17 de junio a las 8 horas, 8 de la noche, ¿verdad? Y es en el lugar La Academia Danubio Azul, Avenida Río Nilo 3016, Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco. Y pues estaremos platicando precisamente sobre este evento. Y pues, bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes. Pues aquí estamos también haciendo calentamiento, por si hiciera falta, Está el calorón tremendo. Sí, hemos estado un poquito escasos de lluvia, porque luego como que nos quisieron volar, como que dijeron, ahí les va una rociadita. Y pero acuérdate de que el 13 de junio empieza la temporada de lluvias, llueva o no llueva. Ah, bueno. O sea, ya empezó. Es hoy, oficialmente. Y bueno, Pedro, pues comentábamos precisamente este evento que va a tener Quad Ensemble. Sí, pues está todo el mundo invitado, es el próximo sábado ya, ahí en Jardines de la Paz, en Río Nilo. ¿Tienes el número ahí en la mano? 3016. 3016, así es. Ajá. ¿Y tiene un costo? Hay tres costos. Es decir, cuesta $80 la entrada, $60 en preventa y $40 a maestros, estudiantes, tercera edad. O sea que hay tres tarifas. Tres tarifas, sí. Incluso puede ser $60 en preventa o $40 maestros, estudiantes. Oye, y la preventa es aplica 5 minutos antes, yo creo. Un minuto incluso, ¿no? No, yo decía, y personas de la tercera edad acompañados, pues, de otra persona, ¿no? convenga. No, no, ah, bueno, pues sí, no, sí, sí, para que no se vayan a tropezar o algo. Ahí es, ese espacio es un... Es una academia, es una academia de música, de Danubio Azul se llama. Ahí ensaya una orquesta que se llama Danubio Azul, dan clases y toda esa cosa, y tienen un forito adecuado, así, no hay que temer por la lluvia ni nada, está techado. Bueno, pues ya saben, están invitados, y al rato vamos a repetir los horarios y el lugar y todo esto para que estén atentos. Aquí nada más vamos a regalar 100 boletos. Nada más. No, pero pide a ver a las Chivas. ¿No? Entonces vamos a escuchar una rola de este grupo Quar Ensemble. Y a ver qué les parece. Vamos a tener todo el disco. ¿Ah, sí? No alcanza el tiempo. Thank you. Bueno, estamos ya de regreso aquí en El Volantín y con esta rola de Moody Blues. Moody Blues, interpretada por Quark. Noches en blanco satín. Pero así como que tiene una atmósfera así bien relax, ¿no? Ah, te estabas durmiendo. Me estaba así como en el ese útero. Ah, no, es que es una musiquita muy interesante. Bueno, son piezas de rock, pues, es lo que vamos a tocar, rock de cámara. O sea, piezas de grupos de rock que adaptamos como a música de cámara. Esa es la idea. ¿Y ya tienen un ratote? Sí, ya tenemos un montón. Y ahí de necios, pues, de tercos. Y lo chido es que es por el gusto y ese placer, ¿no? Sí, básicamente sí. Es como un, ¿cómo te diría? Como, pues, un hobby dentro de la profesión. O sea, como músicos, pues, es una profesión, te dedicas a tocar en orquestas, como es nuestro caso, ¿no? Pero esto es como un divertimento que camina al mismo tiempo que la profesión, pues. Además, creo, o lo que a mí me ha tocado estar en algunos conciertos, es muy íntimo esto. O sea, no es un gran exagerado público, ¿no? Sí, sí. Siempre es como muy muy cercano y pues está ahí uno al oído, ¿no? Pues de los instrumentos. Esa es la música de cámara, efectivamente, ¿sí? No usar micrófonos, no, nada que... El sonido natural de los instrumentos. Y como tú dices, pues un público pequeño para que... Porque imagínate en un estadio tocar. Pues, sí. Sería absurdo, ¿no? Y entonces sí es, se escucha ese aliento, pues, ese sonido... Poca madre, ¿no? Digo, a mí me ha tocado... Yo creo que ese sonido de que respiran, ¿no? Casi. No, es que está muy cercano, pues, aparte puede ser para públicos no muy grandes, ¿no? Sí es muy cercano, los tienes a los músicos ahí, ¿no? A tres pasos. Sí, sí, así es. Y y pues la música de alguna manera te envuelve, pues, ¿sí? Así, de eso se trata. Vamos a escuchar otra rola. Thank you. Bueno, pues regresamos al volantín, que ahora sí se prendió. Sí, pues se prendió el cerro. Con los Rolling Stones. ¿Este es el Rolling Stone? Uh-huh. Pues sí, está chida, ¿no? Y este disco que estamos escuchando, Pedro, ¿qué número es o cuántos han sacado? Ese fue el primero que grabamos. Pero pues hace tanto tiempo que cuando lo grabamos no salió en cassettes, ya se imaginarán, salió en cassettes, ya ni se usan, ¿verdad? Salió en cassettes, se agotaron los cassettes. Ya no se usan los CDs. Exacto, y luego después sacamos otro disco, y luego ya después del otro hicimos los CDs de este. Pero la producción, la grabación es la primera. Pues ahora ya como que no tiene mucho, pues como crédito lo del grabar discos, ¿no? Aunque a ustedes por el rollo así de pequeños públicos, ¿sí se les vende más el disco? Sí. Siempre, aunque ya ha venido mucho a la baja los CDs y eso, pero todavía hay gente que los procura, dicen ahí en mi pueblo, ¿eh? Los busca, se los lleva. Porque también es difícil encontrarlo, pues, en internet, el disco, ¿no? Es todo un rollo. Tienes que estar respaldado por una disquera. Me imagino, pues, los monopolios se dan, ¿no? No quieren que nadie les haga mosca de nada. Tienes que pasar a través de una disquera que los ponga. ¿Y se meterían en broncas por grabar este tipo de canciones? Pues eso es lo que, a lo mejor sí, fíjate, ya a gran escala, a lo mejor sí habría problemas porque por los derechos de autor, ¿no? Toda esa cosa, la exclusividad. No sé si aplicara porque son arreglos. Son como intervenciones, digamos. Sí, ¿no? Ándale. O sea, vendría no siendo la misma rola aunque de sí. Ahí la tomaras, ¿no? Uh-huh. Sí, porque la idea es tomar de las piezas de rock. Pues lo básico es que es la melodía, el ritmo y la armonía, ¿no? Y viene envuelta de otra manera, con otros instrumentos, que se le llama así la otra cualidad del sonido, que es el timbre, los timbres de los instrumentos, son instrumentos diferentes, ¿sí? No es lo mismo que la cante un ser humano que la toque un violín, ¿verdad? Se oye diferente. Sí, aunque sea la misma melodía. ¿Y cómo ustedes pasan esto a, de alguna manera, la música, la escriben y luego la interpretan? Sí, en partituras, sí. Ajá. Respetando como lo que te dije, ¿no? La melodía y toda esta cosa. Uh-huh. Pues sí, está muy, muy interesante, pues, porque aquí en la foto que pusimos en el Face para que la raza escuchara el programa, estás así como escribiendo unas partituras o checando unas partituras. Ah, sí. Es la foto oficial. Oye, pues vamos a mandarle un saludo a una raza que nos dio like y que probablemente nos esté escuchando. Ángel Corral Romero, que está en el DF, y a Beto Rock. Beto Rock, sí, a él sí lo ubicas. Él es una de las compas que siempre nos escuchan. Lorena Becker también, que está en el DF. Elena Guerrero, que te manda saludos a ti y a Sergio Fong, que soy yo. Ah, sí. O sea, a los dos. A Celia Rosales. Al José Caballo, no sé si lo ubiques. Ah, es el flamboyante, le llamo yo. Él debería de ser como uno de los líderes del club de fans, ¿no? Oye, Caballo, pues no dejes de ir este sábado ahí al concierto, nomás no seas muy gritón, deja que toquen tranquilos. Que guarde respetuoso silencio. A Hugo Nieto, a Susi Van de Camps. Ajá. A José Ramón Aceves González, a Gus Granero, a Teresita de Jesús Salazar Padilla, Fabián Telles, Jorge Granero, Mayra Flores, Patti Dudet, ay cabrón, y Alice, Francisco Díaz, y pues un bandón, una buena raza de compas que nos dan un like, ¿no? Uh-huh. Y que pues ojalá y puedan estar ahí presentes, ¿no? Citlali Barbosa, que pues, ¿no? Yeah, sí, ni modo que no, ella sí nos está escuchando. Sí. Zaira Zamora, Emiliano Reyes Becerril, Juana María Ramírez, Hugo Navarro. No, a muchos de los has de conocer, Pedro. Pues casi todos. Bueno, me suenan algunos. Bueno, la mayoría sí, sí los conozco. Y hay unos que se me escapan porque ya ves que luego se ponen otros nombres en el Face. Sí, no, también esa es una de que nos cambiamos el nombre. Pero pues, a Marco Antonio Gabriel, que manda besos. ¿Besos? No. Vamos a repartiéndonos. Micha y micha. Pero son besos, no es beso. Imagínate cuántos. Pues por eso, pues hay que, los que nos toquen. Un estimado. Y a Erandi Ábalos, que dice que se bajó del avión para subirse al volantín. Ah, hola, ni. Pues chido, y ella está en Morelia, en Michoacán. Ah, ¿sí? O en Guadalajara, no sabemos, que porque el avión dijo, se descompuso el avión, ya se... ¿No la bajarían como al que bajaron en rastras del avión? Capaz, ¿verdad? ¿Eh? Y a Genaro Solórzano, pues a toda la raza que nos escucha, y pues que también le da compartir, ¿no? Porque Radio Cartón es un... Pues una radio que inicia, que es una radio cultural y que busca, pues, al igual que gente, colaboradores que nos apoyen, pues también patrocinios, ¿no? Hace falta. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar otra rola de este disco. Ay, que me agarraste de sorpresa. Ay, pon la que sea, está chida. Ah, que la dos. Thank you. Pues regresamos al volantín y pues escuchamos esta rolita de Escalera al Cielo y que comentábamos aquí atrás de los micros esta música que no tiene letra, pues, o no es cantada, ¿no? Ah, bueno, en nuestra versión. En la versión, sí. ¿No? Que son más como para escuchar, ¿no? Ajá, bueno, para percibir la música en sí. Sí, ¿no? Y cotorreábamos también esto de cómo en un tiempo quienes tocaban rock, pues eran así toquines, ¿no? Tardeadas, donde pues la idea era ir a bailar, pero no faltaba quien estuviera ahí al frente, de frente a frente con los músicos, viendo cómo tocaba uno la lira o la batería, como queriendo aprender, ¿no? Ajá. O incluso quién llevaba su grava y la ponía ahí en las bocinotas para escuchar. Que luego incluso, ¿no? Digo, el tiempo es cabrón, ¿no? Porque luego esos cassettes, ¿no? Hacían falta, ¿no? Como para escuchar y recordar las tocadas, ¿no? Ah, sí. Bueno, mucha de ese tipo de magia se perdió ahora con que ya está todo en internet y está todo, ¿no? Antes pues, tenías un libro, un disco y era una joya, digamos, si a ti tú le dabas, lo atesorabas, ¿verdad? Y ahora ya, pues, no, pues ahí está en el Spotify y no sé qué, y, ¿verdad? Ya nadie le interesa. Acuérdate de las portadas de los discos y eran como pequeñas obras de arte y todo, No, incluso lo que la fidelidad que tenía el LP también, ¿no? Sí, era otro tipo de reproducción y pues esta percepción de que la música se escuchaba, lo mejor es escucharla en los mentados carretes que se grababa, que es lo más fidedigno, digamos, ¿sí? Ya con los cassettes, con los CDs, ahora con los MP3 y eso, como que se pierden ciertos registros, ¿verdad? Se comprimen, al hecho de comprimirlos se pierde algo ahí, ¿verdad? No sé, Sí, estén inventando ahorita algo más, todavía más cercano a los carretes, pues, sin carrete, pues, con una tecnología más avanzada. Pues, digo, la ruta de la música, como de todo lo que es mercancía, generalmente es la lana, ¿no? El dinero. Sí, porque luego te presentan algo como que es lo máximo y no, yo recuerdo cuando empezaron a salir los CDs que decían que eran prácticamente indestructibles, los CDs, y ya vemos que no es cierto. Y que se rayan. Decían que, porque los vinilos, ¿te acuerdas? Se rayaban, los ponías en el sol y se echaban a perder. Y decían que los CDs eran prácticamente indestructibles y no fue cierto. Sí, y que no se podían reproducir en el sentido de esto de piratear, sí, y que no. No, fue lo más fácil, ¿verdad? Mucho más difícil piratearse un vinilo, hacer otro. No, pues necesitas aparatos, sí, especiales. Sí, y más bien también ya están regresando al vinil, ¿no? O sea, eso dicen, pero pues no sé qué tan pues es que también es selecto, ¿no? También... Ya hoy, por la tecnología y los aparatos y la economía, sí es más caro hacer un vinil que un CD, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, sí. Pues difícil, pero sí hay grupos que están regresando en el sentido retro, pues, y recuperar esa sonoridad, ¿no? Pero creo que lo que implica acá ahora es que sueltan la música del nuevo disco, pero con el fin de que en el tour o en las presentaciones en vivo, pues sea la gente la que va a la presentación y de ahí recuperar o de ahí sacar la lana, ¿no? Porque porque el comercio, el mercado de los CDs, pues está va a la baja. Muchas veces el papel de un disco funge como una probadita para que vayas a los conciertos, y ahí es donde se sale dinero. Incluso hay quienes van a un concierto y es un paquete, ¿no? El paquete es de que, por ejemplo, una zona, ¿no?, del auditorio, donde estés más cerca del músico, del cantante o de los personajes, y hay otra donde aparte puedes pasar a que te firme el disco. O que te tomes la selfie. Sí, la foto. Y la otra donde te puedes comer una cena o tomar una bebida. Con, ¿no?, tu... Pues si tienes para pagarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es de veras, es descabellado, ¿no? De repente dices, boletos de 10,000 pesos, ¿eh? Y tienes derecho a preguntarle algo a tu artista favorito. Pues vámonos escuchando otra rola, ¿no? Pues sí, adelante. Ahora, ¿cuál va a ser? Porque se nos va el time. Pon la que sigue. Pues la 3. No. 1, 2, 3. Sí, sí, bueno. Sí. Al contrario, mis respetos al Pavel, está muy trucha, ¿eh? La vez anterior que vine, que nos falló no sé qué, que no se oían los micrófonos, ¿qué pasó? No me acuerdo bien. No, estábamos iniciando con todo esto y se caía el sistema. Ándale, ¿no? ¿Como las elecciones? Como las elecciones, sí. Sí, la onda esta de donde nos colgamos, la cuerda donde nos colgamos, se cuelga mucha gente, ¿no? Entonces, de repente el tráfico se satura, pero ya encontramos otro servidor o algo así para trabajar. Te cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, de expresarte en pues esos es que términos. Técnicamente yo no sé ni madre, güey. Oye, Pedro, ¿y qué está preparado para el sábado? ¿Qué va a haber de cócteles? Vamos a tocar casi puras piezas de rock, porque también hemos grabado música compuesta por un servidor. Pero esta vez vamos a tocar puras piezas de rock. En adelante voy a preparar un concierto donde incluyamos casi puras piezas mías, como para darle un pequeño giro, ¿no? Que sería música de cámara alternativa o algo, no sé, sí, no sería rock de cámara. Pero esta vez vamos a tocar piezas de rock. Y estamos preparando una pieza de más moderna, de System of a Down, una rola que se llama Chop Suey. Vamos a estrenar ese día. Órale, ¿cómo sí? ¿Cuánto más o menos tarda dura el evento? Pues una hora y 15 minutos, una hora y media, entre ese tiempo. ¿Ahí hay algo de beber o solamente es para escuchar? Fíjate que es buena pregunta. ¿Te refieres a...? Te dije que es una academia. Pero si no llevamos, ¿no? Aquí, qué buena idea. ¿Se pueden ir a...? Preparados con su botellita de vino tinto, de agüita, pues. No digo, porque a veces en ocasiones hasta el agua hace falta, ¿no? Sí. Vamos a llevar un vinito así para después cotorrear. ¿Te parece bien? Está bien. Ahora. Ya ves que no hace calor. De todos modos, llévense su pomo con hielitos en la cajuela, ¿no? Y luego ya, si no venden, pues van a la cajuela, ahorita vengan, ¿no? Saquen las chelas y los chescos. No, te llevas una barra y cuando termina el concierto ya se deshizo. Bueno, pues esto va a ser el sábado 17 de junio. Oye, que le regalen a sus papás, ¿no? Día del Padre. Dicen que va a ser Día del Padre, de veras. Lleven a su papá para que escuche estas piezas. Buena idea, ¿no? De rock en cámara. Ya al día siguiente ya nada más le dan el abrazo. ¿Al disco? No. El disco y autografiado, ¿no? Ándale, sí, buena idea. Entonces es Quad Ensemble el sábado 17 de junio a las 8 de la noche. Hay que llegar poquito antes porque una de las cosas que sí es cierto, a mí me ha tocado puntual, riguroso, ¿no? Pues sí, por en homenaje a los que llegan temprano, ¿no? Porque se me hace a mí descortés que estés retrasando algo porque no llegan quién sabe quién, ¿no? Sí, pues traten de estar ahí unos 10, 15 minutos antes para que inicie exactamente a las 8. Y es en la Academia Danubio Azul, Avenida Río Nilo 3016, en Jardines de la Paz, Guanatos, Jalisco. Admisión general, $80. Preventa, 60. Y tercera edad, estudiantes y maestros, $40. Es un concierto de rock de cámara el sábado 17 de junio. Pues está hecha la invitación, Peter. Muy bien, sí. ¿Qué más les pedimos? Pues que vayan, que se presenten. Sí, van a pasar un rato agradable. Ya después se pueden ir a seguirle a otro lado, ¿no? Al after. ¿Pueden invitar al after a Pedro? Sí, pero invitan, claro. Pues vamos a escuchar una última rola y regresar para despedirnos. ¿Cuál? La última, Topón. Thank you. Bueno, estamos en el volantín y queremos, pues ya vamos de capa caída. Oye, déjame decir esta pieza, fíjate, esta pieza es de Bach. Órale. De Johann Sebastian Bach. ¿Ya era rockero? No, lo que pasa es que Jethro Tull hizo una versión rockera, pues, ¿sí? Y luego nosotros ya hicimos nuestra versión también. Ah, por eso también la flauta. Ajá. Sí, sí. Porque, pues sí, Jethro Tull sin flauta. Pues, la tengo con flauta. Pero esta flauta, estas flautas que sonaron ahorita son flautas dulces. La otra es flauta transversal. Uh-huh. Y sí, pues esto es una prueba, ¿no? Una, como dicen, una probadita de lo que se van a deleitar el sábado 17 a las 8 de la noche. Es buena hora, es temprano, relax. A gusto, sí. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo le dicen? La prefiesta, la precopa, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues de ahí, si tienen algún compromiso social, pues de ahí se van. Ya van, ¿cómo te diría? Entusiasmados. Sí, sí, ya preparados. Estimulados. A lo que venga. Bueno, pues la cita es el sábado 17 en la Academia Danubio Azul, Avenida Río Nilo 3016, Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco. Ya saben, la verdad es que es muy vara, 80 pesos, está muy barato, ¿no? Y la preventa 60, pues lo que se van a gastar por ir a comprar el boleto. Nos queda un minuto, lo que quieras decir. Pues Pedro. Nada, que gracias por la invitación y a mi vez los invito para que pasemos un rato agradable el próximo sábado. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y gracias a nuestros patrocinadores, a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, al Barrio Chino Ediciones, a La Rueda Cartonera Editorial y a Café y Libros La Rueda. Ah, órale. No, tenemos un chingo de patrocinadores. Pues vámonos y el jueves aquí nos escuchamos nuevamente. El Pavel se está durmiendo. ¡Ah!